tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariano Amaro, que está allí en los controles técnicos. ¿Habré tocado algo, no? ¿Se escucha bien? Bien. Vamos a comenzar con la nota que hacía, en realidad, lo que planteó ADUR, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, en Consejo Directivo Central de la Universidad de la República. Que plantea, bueno, luego de varios meses de análisis, la necesidad de estudiar lo que es la escala salarial dentro de la Universidad de la República. Ellos tuvieron en abril un congreso, y ese congreso definió que esto se planteara, y se planteó justamente por parte de el representante de ADUR allí en el CDC, a las propias autoridades que cogobiernan la Universidad de la República, encabezadas por Rodrigo Arín, el rector. Están pidiendo crear un grupo de trabajo especial a fin justamente de, con distintos integrantes, sobre todo con esto de, lo decían también los trabajadores vinculados al sector lácteo, bueno, sobre todo de cara al 2025, en este caso por parte de los trabajadores de la universidad, de cara a lo que es el presupuesto quinquenal, que ustedes saben es lo que primero se vota en el primer año de un nuevo gobierno. No hay rendición de cuentas, hay un presupuesto quinquenal y después sí comienza la rendición de cuentas año a año. Pero en el 2025 el nuevo gobierno lo que va a tener es un presupuesto quinquenal, es decir, establecer lo que serían los gastos centrales durante los 5 años que va a tener dentro del manejo gubernamental. Allí parece ser indicado poner esto sobre la mesa, pero para eso tiene que haber un trabajo previo de la propia Universidad de la República respecto a cuáles son sus fragilidades desde el punto de vista económico y salarial. Por eso el planteo que hace ADUR, y que vamos a escuchar a Lucas Davinia, representante de ADUR allí en el CDC, manifestando justamente el pedido. El planteo llega con una nota de la presidenta y de la secretaria general de ADUR, planteando iniciar un proceso de discusión en la universidad en torno a la escala salarial. Un asunto grande, complejo, que toca varias aristas. ADUR trabajó esto durante bastante tiempo. Tuvo una elaboración importante en torno al tema y en su última convención, en el mes de abril, tomó resolución con una propuesta que tiene varios puntos, haciendo en realidad varias propuestas que atacan varios de los problemas que ADUR considera que la actual escala salarial tiene. Esto es una discusión compleja, incide en varias dimensiones, incide en una política institucional importante en términos de los sistemas de señales que la institución realiza, pero también incide en varios aspectos de las condiciones de trabajo de los y las docentes. Este es un asunto que en ADUR nos viene preocupando. Hemos señalado una serie de dificultades específicas con respecto a las condiciones de trabajo de los grados bajos, con respecto a las situaciones en que hay mucha fragilidad en relación a tipos de contrato, a formas de remuneración, a formas de distribución de la carga de trabajo. Hemos señalado, sobre todo en la discusión presupuestal, pero debería ser un tema de agenda permanente, el deterioro de la relación entre horas docentes y cantidad de estudiantes con todo lo que nos entusiasma, digamos, la ampliación de la matrícula universitaria y el papel que tiene la universidad en el Sistema Nacional de Educación Superior. Bueno, estamos también preocupados en relación a cómo se deteriora esa relación con respecto a las horas de trabajo docente. Entonces, bueno, entendemos que es una discusión compleja. Nos parece que la discusión presupuestal del año que viene es una oportunidad para hacer algunas de estas propuestas que van a requerir recursos incrementales. Bueno, en ese sentido, asumiendo, digamos, el desafío que supone, le proponemos al Consejo Directivo Central que inicie un proceso de discusión que a partir de esta propuesta que realiza ADUR, y en ese sentido nos nos parece, digamos, razonable. Queremos proponer la creación de un grupo de trabajo que pueda encarar este tema, un grupo de trabajo de alto nivel. Vamos a escuchar ahora a Aparicio Sarabia, que es el director del INJU, porque ayer se presentó una nueva etapa vinculada al programa Ni Silencio Ni Tabú, que busca sobre todo marcar agenda en temas de salud mental y prevención del suicidio en jóvenes y adolescentes. Hay unos 7 centros que en todo el país se vienen inaugurando, 4 en el interior y 3 en Montevideo. Vamos a escuchar lo que nos decía Aparicio Sarabia, director del INJU. En esta ocasión estamos presentando la tercera edición de Ni Silencio Ni Tabú, es esta estrategia en materia de salud mental y bienestar para adolescentes y jóvenes, reuniendo a una gran cantidad de instituciones que están detrás de esta estrategia y presentando el plan para el 2024, que va a constar de un aumento en la cantidad de talleres brindados, un aumento en la cantidad de capacitaciones a adultos referentes, un aumento y una nueva apuesta a la generación de conocimiento a través de una nueva encuesta nacional de adolescencia y juventud, y también la implementación de 7 centros, 7 dispositivos de atención directa a adolescentes y jóvenes en materia de bienestar, fruto de la inversión en la última rendición de cuentas en el plan integral de materia de salud mental y adicciones, en torno de los 20 millones de dólares, histórica, de las cuales un 10% son destinadas a Ni Silencio Ni Tabú. ¿De qué trata esta guía familia que da apoyo a los adolescentes? La guía familia es una nueva innovación con respecto al año pasado, que es una guía que en verdad está pensada para el mundo adulto, está pensada para madres, para padres, para adultos referentes, para que adquieran mayores herramientas. ¿Por qué? Porque la evidencia, porque los datos nos muestran que los entornos sociales, los primeros vínculos interpersonales de adolescentes y jóvenes influyen directamente en su bienestar. Entonces, el mundo adulto tiene un rol fundamental que cumplir para con el bienestar de adolescentes y jóvenes. ¿Qué se puede adelantar de los 7 centros que se van a instalar? ¿Qué localidad? ¿Cuál va a ser el trabajo puntual que se va a realizar allí? Serán en 7 departamentos, serán 7 centros distintos, en distintos departamentos, en el interior del país 4, Melo, Cerro Largo Melo, Rocha, Florida y Río Negro, y en zona metropolitana Las Piedras, Canelones, zona oeste de Montevideo, y en el centro de Casavalle de Políticas Sociales, que inauguramos hace poco. Estos centros, estos dispositivos van a tener una atención de 12 horas todos los días, van a contar con un equipo técnico multidisciplinario de psicólogos, de trabajadores sociales, de educadores, de talleristas, que van a poder dar una primera atención de manera individualizada, de manera grupal y de manera comunitaria a aquellos jóvenes que se acercan. ¿Por qué se llegó a esos departamentos? ¿Si es una evaluación que allí se necesitaban o fue por alguna otra situación? Esos departamentos tienen cierta distribución territorial. Si se fijan, se abarca el centro del país, el litoral, el norte y zona metropolitana, se hace un principal énfasis porque es donde está la gran mayoría de la población, y además se da por la cooperación también de los gobiernos departamentales, que ponen a disposición los inmuebles para poder instalar ahí estos dispositivos. ¿Cuál va a ser la inversión que se va a volcar en lo que tiene que ver con este programa que se convierte en una política de Estado? Así es. En pesos uruguayos, 95 millones de pesos. Esto implica una inversión histórica para las políticas de juventud en el Uruguay. ¿Cuáles son los temas que más han planteado los jóvenes en estos grupos? ¿Qué es lo que más sale respecto a la salud mental? Bueno, la salud mental es un tema de los jóvenes, realmente lo notamos no solamente en las cifras, sino también en el intercambio constante que mantenemos a lo largo y ancho de todo el país con adolescentes y jóvenes. La principal preocupación es cómo se relacionan con el mundo adulto, y creo que hay un gran desafío ahí. Por eso las políticas de prevención y de promoción son muy importantes. Hay que concientizar al mundo adulto de que juegan un rol fundamental en el bienestar de los adolescentes y jóvenes. ¿Cuánto comenzaron? 30.000 fueron formados, 30.000 jóvenes participaron. 35.000 en lo que van de estas 12 ediciones. Tenemos planificado para este año llegar a las 700 instancias, 700 talleres y 700 actividades. ¿Cuándo comenzará la nueva encuesta y en qué consiste la capacitación online donde se buscará premiar a docentes o a liceos? La nueva encuesta está en plena vía de desarrollo junto con el Instituto Nacional de Estadística durante este año, y tendrá un capítulo específico en materia de salud mental adolescente. Además, por la pregunta que me hacías acerca de la formación. Vamos a tener un taller de sensibilización en salud mental para adultos en la página web de Ministerio de Salud Pública, que va a estar disponible no solamente para educadores, sino también para personal de salud. Allí tenían a Aparicio Sarabia, director del INJU. Hacemos la pausa. Tras la misma, la directora de Cultura, del MEC, que participó ayer de esta actividad, de Ni Silencio Ni Tabú, confirmaba que va a denunciar al docente de la Facultad de Bellas Artes, que la tildó de nazi a nivel de penal. Esto lo confirmaba luego de haber dialogado además telefónicamente con el decano de la Facultad de Bellas Artes. Vamos a escucharla luego de estos consejos comerciales. Vamos a escuchar, decíamos, tras estos comerciales, a Mariana Weinstein, que es la directora de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, MEC, que habló de la denuncia penal que le va a realizar al docente Carlos Musso, docente de Bellas Artes, por haberla tildado de nazi. La escuchamos. Creo que es un acto de odio que está prohibido en nuestro país. Es un insulto, pero es un acto de odio que me expone al escarnio público y creo que es un acto de antisemitismo y me parece que es momento de hacer denuncias ante cualquier hecho de este tenor. ¿Es una denuncia que hace a título individual? ¿La hace también o como representante del cargo de directora dentro del Ministerio de Educación y Cultura? No, yo la hago a título individual, a título personal. Es una denuncia por difamación. Y no sé exactamente los términos jurídicos, pero es a título personal. Sé que también va a haber dos denuncias más a título institucional. Sé que el Ministerio de Educación y Cultura va a hacer una denuncia y que el Comité Central Israelita va a hacer otra denuncia más. ¿El docente se comunicó con usted? ¿Él expresó, después de ese comentario públicamente, expresó algunos motivos, algunos argumentos y de alguna manera un arrepentimiento? A mí no me expresó nada, a mí no me llamó por teléfono. El que sí me llamó es el decano de la Facultad de Artes, Fernando Miranda, que me llamó ayer para pedirme disculpas institucionales por los dichos expresados por un docente grado 5 de su facultad. Le dije al decano, muchas gracias por su actitud, que es una actitud esperanzadora en nuestra sociedad, que me llame y que hablemos. Le dije que iba a hacer la denuncia, me dijo que estaba totalmente de acuerdo y que también estaba sufriendo los mismos temas en nuestro país. Y los dos estuvimos de acuerdo en que es importante hacer la denuncia y no dejar pasar algo así. Y también le dije que me quedo expectante para ver lo que la Universidad de la República va a hacer, qué acción va a tener frente a esta situación con un docente de grado 5. Ahí tenían parte de lo que decía la directora de Cultura en esta actividad realizada por INAU en Torre Ejecutiva, Ni Silencio Ni Tabú, donde también estaba la presidenta de la ANEP, Virginia Cáceres. Con ella se habló sobre todo tres temas. El tema de salud mental, obviamente, en niños y adolescentes. El tema vinculado a un comunicado de FENAPES, le preguntamos nosotros, que manifiesta que ha agotado el diálogo con el Consejo de Secundaria y con Jennifer Cherro, la presidenta de ese consejo. No se pusieron de acuerdo en torno al tema de los llamados a concursos. FENAPES considera que hay una especie de preselección que de alguna manera establece que al concurso llegue la gente que secundaria quiere y la que no quiere no llegue. Ese es el planteo que hace en el comunicado FENAPES. El CODICEN recibió el pedido de FENAPES de reunirse ahora con ellos bipartita, no con el Consejo de Secundaria, sino con el CODICEN que preside justamente Virginia Cáceres, tema que van a estar analizando. Y la otra situación que se habló con Virginia Cáceres tiene que ver con el ausentismo, tanto docente como del alumnado, producto de enfermedades respiratorias. Nos decía Virginia Cáceres que son 6.000 alumnos, más o menos, los que han faltado por temas de enfermedades respiratorias, y alrededor de 1.000 docentes. Llama a la vacunación contra la gripe y, en el caso de ser posible, que el niño que tenga síntomas de gripe no concurra al centro porque contagia a otros. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta de la ANEP. haciendo un relevamiento a nivel país a partir de contactos de las inspecciones técnicas, que por supuesto habla de lo que nosotros podemos relevar, que es el ausentismo, pero seguimos en la misma línea que planteábamos ayer de la importancia y exhortando a través de las inspecciones y de los medios de comunicación a las familias a que se vacunen y vacunen a sus hijos, especialmente a los menores de 6 años, que bueno, es la única forma que tenemos de cortar con la circulación del virus, y en el caso de que se tengan síntomas y en la medida de lo posible que las familias puedan, que se queden y que no concurran a los centros. ¿Cuáles son los departamentos más afectados al día de hoy? Bueno, tenemos un nivel de ausentismo en Montevideo, en la zona metropolitana, bastante alto, pero de allí los vamos a poder difundir. ¿Tienen algún dato concreto de cómo viene la vacunación de ellos? ¿Hay problemas también de ausentismo? Estamos tratando de hacer un relevamiento también del ausentismo docente, que nosotros podríamos en primera instancia machearlo con el tema de la gripe, pero también por supuesto que los docentes forman parte de la población objetiva para la vacunación, así que también los exhortamos a que puedan hacerlo. Si esta situación se complejiza, ¿habría posibilidad de adelantarnos vacaciones de julio o tomar alguna otra medida al respecto? Nosotros en el calendario escolar las vacaciones están dispuestas para el primero de julio, a partir del primero de julio, y eso se hizo en base a la experiencia que tuvimos el año pasado, en donde las vacaciones habían estado dispuestas para la segunda y tercera semana de julio, y justamente por el tema de la circulación de los virus, el Ministerio nos había pedido adelantarlas. O sea que en realidad estamos haciendo lo que había quedado pautado a partir del año anterior por la experiencia, así que en principio no hay ninguna solicitud formal del Ministerio en ese sentido. ¿Dos semanas? Son 2 semanas, sí. ¿Por eso alcanzaría sanitariamente el contacto permanente con esa autoridad? Por el momento sí, eso es lo que nos indican, pero por supuesto que nosotros tenemos un vínculo y un diálogo constante con el Ministerio de Salud Pública y estaremos a lo que ellos definan. ¿A cuánto asciende el ausentismo? ¿Hay alguna cifra aproximada por lo menos? Pero estamos en el entorno de 6.000 niños con ausentismo. Cáceres, hoy FENAPE saca un comunicado en referencia a que considera que los concursos que se están dando por parte de secundaria estarían de alguna manera realizándose de forma incorrecta, porque dicen que como aquí hay una preselección, dicen, antes justamente de hacer los concursos. ¿Eso compete solo al Consejo de Secundaria o ANEP podría acercar las partes? Bueno, en principio eso es, forma parte del ámbito de trabajo de la Dirección General de Secundaria. Nosotros sabíamos que estaban en un proceso de negociación de instancias bipartitas con FENAPES para trabajar sobre las bases de varios de los llamados a concurso que se están haciendo en la Dirección Secundaria. Sí tomamos conocimiento en los últimos días que hubo algunas diferencias que plantea la Federación en cuanto a las bases de llamados para scriptos. Fue solicitada una instancia bipartita con el CODICEN, que seguramente en la sesión del día de hoy fijemos fecha para poder ver de qué manera podemos contribuir a seguir avanzando en estos llamados que son muy importantes para toda la administración y en la que venimos trabajando de manera muy articulada y queremos que siga siendo de esa forma. ¿Por qué tanto la clase media se ha ido a la educación privada, a las escuelas privadas, piensa usted? Bueno, a mí no me consta eso que usted está diciendo. Digo, como técnica, ¿no? Le preguntamos. No, pero no me consta que la clase media se haya ido para la educación privada, para nada. Creo que la educación pública está, de hecho, aumentando su oferta educativa y no tenemos ningún dato que nos demuestre que eso sea así. ¿No hay una migración hacia la educación privada, entonces? No la hay. ¿El tema salud mental en los centros educativos? Bueno, eso es un tema que es el tema de hoy, que nos ocupa y nos preocupa. Nosotros estamos con un plan que es el plan Tu Acción, Tu Voz, Tu Centro, que tiene que ver con acciones sugeridas para trabajar en convivencia y que Ni Silencio Ni Tabú forma parte de una de las propuestas que están incluidas en ese plan, en donde los centros educativos se va a trabajar a través de modalidad de talleres. En una propuesta además que, como a nosotros nos gusta, surge también de reclamos que los propios estudiantes han planteado como temas de interés para trabajar en los centros. También se están haciendo, en el marco de la propuesta del INJU, capacitaciones para docentes que ya empezaron en el Consejo de Formación en Educación para poder llevar adelante los talleres, así que nos parece que es un tema de suma importancia, que los estudiantes, como les decía, lo han planteado en cada una de las oportunidades que han tenido de manifestar cuáles son los temas de interés que ellos tienen, así que nos parece que tenemos que seguir avanzando y profundizando estas acciones. Una preguntita más sobre ese tema, que no solamente compete a este gobierno, es en los últimos años. ¿Por qué antes se daba que había una confluencia más importante de la clase media, incluso media alta, en la escuela pública, con respecto a la clase, a otros sectores de menores ingresos? Y hoy por hoy no se está dando esa confluencia en las escuelas públicas. Bueno, depende. Yo no tengo datos que me puedan decir que eso que usted está afirmando sea así. Creo que depende la zona, depende la escuela, y depende el departamento y la realidad de cada uno de los departamentos. Por ejemplo, en toda la zona costera de Montevideo se nota que gran parte de las familias mandan a educación privada a los hijos, ¿no? A la escuela y a la secundaria también. Sí. ¿O no lo ve así usted? No, yo no tengo datos como para afirmar lo que usted me está diciendo. Por ejemplo, en el interior del país, la confluencia de todas las clases sociales dentro de la escuela pública sigue siendo la forma habitual que se desarrolla dentro de los centros educativos. Bueno, no sé qué tipo de encuesta tiene Leo Sarlo, pero bueno, estaba insistente con ese tema. Y bueno, lo que decía Virginia Cáceres es que no tiene datos, que reafirmen que en la zona de la costa la gente mande a colegios privados a los niños y no a la escuela pública. Ella tiene otra visión, sobre todo en base a lo que ha recorrido en el interior del país. Nos vamos a ir a la pausa. Tras la misma vamos a venir con el gerente general interino de ACE, Blanco, que ayer confirmaba que hay tensión, no solamente en los hombros de Mariana Amaro, sino también tensión en el sistema de cuidados intermedios y en el cuidado STI. Y bueno, vamos a partir de ese hecho ver qué es lo que está haciendo ACE y qué le pide a la población. Bueno, el gerente general interino de ACE lo que marcaba, como manifestábamos, era atención en el sistema de cuidados intermedios y en cuidados intensivos. Decía Juan Ramón Blanco que, el doctor Juan Ramón Blanco, que normalmente debe estar ocupado un 80% de las camas de cuidado intermedios y de STI, estamos en un 90% en ambas. Hay un 10% más que lo que sería lo ideal. Y eso ha generado ya problemas. Por eso se adelantó lo que se llama plan invierno, que es, para que ustedes entiendan, que se agregan más camas en cuidados intermedios, en CTI, para poder dar respuesta. En caso de que esto siga complicando, hay posibilidades, obviamente, de, sobre todo, llevar gente al interior, a CTI del interior. Pero no sería lo ideal. Lo ideal sería que el aumento disminuya de gente que termina en CTI en cuidado intermedio por enfermedades respiratorias. Decía Juan Ramón Blanco que está controlado el dengue y está controlado el COVID. Porque muchos decían, ¿no será que es COVID y por eso que hay? No, dicen que no. Es la gripe. Y la gripe en ciertos sectores empieza como gripe, pero después termina en neumonía o alguna otra complicación de salud que hace que esa persona pase a cuidados intermedios o a cuidados intensivos, es decir, a CTI. Y es lo que se quiere cortar. Para eso se pide que la gente se vacune, porque decía Juan Ramón Blanco que se han vacunado unas 315.000 personas, pero las dosis que compró el Ministerio de Salud Pública son 700.000. Y los grupos de riesgo no son los que más se han vacunado, que son los que se tienen que vacunar. Los niños, los mayores de 65 años, los trabajadores de la salud, los docentes. Vamos a escuchar lo que decía el gerente general de ACE, Juan Ramón Blanco. Bueno, el plan invierno es una situación que se da todos los años y este año, en vistas de que el invierno lo tenemos algo adelantado, estas temperaturas que están ocurriendo en Montevideo y en Uruguay son temperaturas de junio y julio. Esto ha hecho que, ha motivado que las enfermedades respiratorias tengan una alta prevalencia en el país. Y eso ha motivado una tensión en el sistema en cuanto a la capacidad de camas, a la capacidad de oferta de camas en todo el Uruguay. Básicamente, si uno tiene que explicar por qué este adelantamiento del plan invierno, que se en general empezaba el 21 de junio y lo adelantamos en el Hospital Macier, en el Hospital del Cerro, a partir del 27 de mayo, hace unos días, eso implicó que nosotros tengamos más capacidad de camas operativas, tanto en CTI como en cuidados moderados. Básicamente en el Hospital Maciel se aumentaron 12 camas con la apertura de la sala Argerich y 4 camas en el Cerro, que hace que nosotros tengamos más disponibilidad, más oferta de camas frente a esta situación que realmente nos está tensionando el sistema. ¿Cuál es el nivel de ocupación? ¿En el promedio cuántas más consultas están atendiendo, por ejemplo, a bueno, nivel de las emergencias? Sí, en emergencias se ve un aumento prácticamente del 50% en el Hospital Pereira Rosell. Eso básicamente, si nosotros analizamos de enero del 24 a mayo del 24, en enero de otros años teníamos unas 10.000 consultas, perdón, en mayo teníamos 10.000 consultas, ahora tenemos 15.000 consultas, o sea que es un aumento considerable en la puerta de emergencia. Eso implica que haya más ingresos hospitalarios, obviamente. Doctor, yo le preguntaba cuál es el nivel de ocupación en los CTI por afecciones respiratorias y qué patologías son las que están viendo que llegan a CTI. El ideal en un hospital es tener un 80% de camas ocupadas. Hoy tenemos en torno del 90% de las camas ocupadas. Este aumento del 10% es lo que yo hablo de tensión del sistema. Esto es habitual siempre en invierno, pero como está adelantado, nosotros esa fue la razón por la cual tuvimos que adelantar el plan de invierno. La ocupación hoy es del 90% de camas de cuidados moderados y de más o menos un 90% en CTI. Doctor, ¿cuánto puede mejorar las condiciones si aumenta la vacunación contra la gripe? Enormemente, eso es primordial. Hoy en Uruguay, al día de hoy, hay 315.500 vacunados contra la gripe. El Ministerio trajo 700.000 dosis de vacuna. Esta vacuna es imprescindible porque si uno explica por qué hay tensión en el sistema y por qué hay más casos, no es solo por el frío, es porque la gente se vacunó muy poco. Yo realmente pido encarecidamente que la población uruguaya se vacune, básicamente las embarazadas y las puérperas, o sea, las posparto hasta los 6 meses del parto, los niños entre 6 meses y 5 años, y todos, absolutamente todos, las personas mayores de 65 años. Ahora, la vacunación... Eso evita que el paciente ingrese al hospital e ingrese a un CTI. La población tiene que conocer que la gente ingresa a los CTI por virus, por influenza. Y si nosotros nos vacunamos, vamos a tener prácticamente un 30% menos de ingresos en CTI. La vacunación comenzó alrededor de hace un mes. Sí. ¿Dan los tiempos como para que la población esté inmunizada, aunque se hubiera vacunado más cantidad de personas? El Uruguay tiene innumerable cantidad en el sistema público y privado de puestos de vacunación. La vacunación es gratuita. La vacunación está. Hay días que han ido a vacunarse 150 personas en todos los vacunatorios. Depende de la población, depende que la gente desarrolle la idea de que la vacuna es algo preventivo y algo es importantísimo, que lo recomendamos todos los médicos. Hay un mito que se ve sobre todo a nivel de ferias y de lugares en donde dicen, no, a mí me hizo mal la vacuna y me dio gripe. Yo digo que esto no es así. La gente se tiene que vacunar estando sana. Hay veces que la gente, si tiene un cuadro febril o una infección respiratoria en aguda, no se tiene que vacunar. Pero si está sano, se tiene que ir a vacunar. Todos esos grupos de riesgo, todos los que tienen comorbilidades y todos los grupos esos que yo manifesté. ¿Hay alguna franja etaria principalmente que estén atendiendo con cuadros respiratorios y de gripe? Niños, absolutamente, es lo que está predominando, muchos niños y adultos mayores, ¿no? Porque tienen comorbilidades. Cualquier estado viral en un paciente normal son 4 o 5 días de cama. E insto a la persona que tiene solamente un cuadro gripal a consultar en los consultorios, en lo que se llama extramuros, no en los hospitales. Hay que evitar que la gente vaya con una gripe sencilla en un paciente que no tiene comorbilidad, que vaya a la puerta. Tiene que ir a los consultorios periféricos. Ahora, las personas que son mayores de 65 años, que tienen comorbilidades, son los que desarrollan cuadros virales como influenza, que los llevan incluso hasta el CTI. Esos son los principales. Ahora, con el objetivo de promover justamente la vacunación, ¿hay alguna estrategia de hacer de repente de aumentar los horarios de los puestos vacunatorios que tiene el organismo? Pensar en los sábados, por ejemplo, porque mucha gente apela al fin de semana y no se puede vacunar. Es correcto. Eso es. Seguramente hemos insistido en que algunos vacunatorios tengan que estar sábado, incluso domingo. Eso lo hicimos básicamente en la pandemia, en el coronavirus, hicimos eso. Creo que eso es algo importante, pero eso también depende de los recursos humanos. Hay que considerar que también en invierno hay mayor ausentismo de gente y eso también tensiona el sistema. Entonces nosotros en esa demanda-oferta de recursos humanos tenemos que tener los recursos para que sábado y domingo se pueda vacunar. Creo que es necesario vacunar los sábados por lo menos, para sobre todo para la gente que trabaja. ¿Y a nivel de ausentismo del personal ustedes ya lo están sintiendo, el impacto? Sí. Eso es histórico, o sea, en invierno la gente se enferma más. Por eso estamos abrigados como estamos abrigados. Es decir, la gente se enferma mucho más y bueno, hay mayor ausentismo. Y doctor, el aumento de camas, ¿con qué acompañamiento de personal se viene aplicando entonces? El que tiene que estar, porque nosotros no podemos abrir camas sin el personal adecuado médico y no médico. O sea, ¿ha habido incremento de personal? Sí, claro. Para eso ¿en qué tenemos medida? Y bueno, en porcentaje yo le diría entre un 20 y un 30% más de personas, porque el Ministerio de Economía y Finanzas nos ha dado un dinero para este plan invierno. Nosotros hemos dado en todas las unidades ejecutoras el dinero necesario para tener los recursos humanos. ¿Tema COVID, cómo está la situación? No, está bien, está controlado. Sí. COVID está controlado. COVID y dengue están controlados. Doctor, ¿hay algún paso más a seguir en caso de que la situación se complique con aumento de camas en otros CTI, además de los centros de salud que usted mencionaba, o en el interior? Sí, nosotros tenemos la posibilidad de generar camas en el interior, porque ACE tiene más camas de CTI que tenía en años anteriores, y nosotros tenemos también la capacidad de contratar camas en el sistema privado. Pero tratamos de que nuestros usuarios estén, nuestros pacientes estén básicamente en el sistema de salud público. Eduardo Brenta, senador del Frente Amplio, habló sobre el tema a Amelia Sanjurjo, la identificación de los restos óseos que hace casi ya un año se habían encontrado en el Batallón 14. Dijo que las Fuerzas Armadas no han dado la información que deberían haber dado, dijo el senador del Frente Amplio, y reivindicó el papel de su colectividad política desde el gobierno, con la acción que es verdad llevó Tabaré Vázquez, que estableció allí el ingreso a los cuarteles, lo cual es verdad, pero luego también marcó una cosa que es una carencia que tuvo el Frente Amplio, porque también la ha tenido este gobierno, pero también lo tuvo el Frente Amplio, que es que no se ha encontrado información de calidad, no han desde el Poder Ejecutivo, ni desde el Ministerio de Defensa, ni desde la Presidencia de la República, hallado la forma de que las Fuerzas Armadas den la información que madres y familiares de detenidos desaparecidos está pidiendo. Y esto es tanto del gobierno actual como del Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía Brenta. Bueno, primero, claramente los poseedores de la información no han hablado nunca y son quienes tienen efectivamente la información de dónde están el resto de los cuerpos que aún no hemos encontrado. Pensamos que en este periodo no se ha avanzado sustantivamente. Aquí el paso adelante se dio en el primer gobierno del Frente Amplio, cuando efectivamente se definió dar ese paso significativo, que fue comenzar la búsqueda y el desenterramiento de los cuerpos que fueron hallados a partir de la aplicación del artículo 4, luego de impulso de la ley de caducidad. Por lo cual creemos que estos hechos se vienen dando y que ojalá sigamos encontrando el resto de aquellos militantes sociales y políticos cuya única delito fue luchar contra la dictadura militar. Y en ese sentido creo que hay que volver a exhortar, como se hace cada 20 de mayo, a que aquellos que tienen la verdad la digan y la conozcan todos los uruguayos. Nuestro compromiso es absoluto en la búsqueda de la verdad y seguiremos en este camino mientras exista la posibilidad de hallar al último de los detenidos desaparecidos. Reconocimiento del trabajo de la Fiscalía, de familiares, de los equipos de antropólogos forenses que lograron, luego de un arduo trabajo, porque efectivamente hubo que investigar y encontrar datos fuera del país, en Italia y España. Esto es un esfuerzo muy grande. Hay que tener presente que Amelia Sanjurjo era una militante del Partido Comunista, del Frente Amplio, cuya militancia era una militancia política y social contra la dictadura. Por tanto, fue víctima una vez más del terrorismo de Estado, y en este sentido también es bueno tener presente que estos hechos se generan a partir de la aplicación del artículo 4 de la ley de caducidad por parte del doctor Tabaré Vázquez, que permitió el ingreso a los cuarteles y la búsqueda de los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Y por otra parte, reafirmar el compromiso, en nuestro caso del Frente Amplio, de continuar esta búsqueda hasta encontrar el último de los compañeros detenidos desaparecidos durante el periodo de la dictadura militar. Nos vamos. Mariana Mario en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Nos reencontramos más tarde. Ya sigue Mañanas de Radio después de la pausa.